Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las herramientas ofimáticas, ¿eh? Eso es, un tema clave hoy en día. Tenemos un montón de material que hemos estado revisando, desde paquetes completos como Microsoft Office, Google Drive, hasta las aplicaciones sueltas. Sí. Y la idea es, bueno, sacar en claro cómo elegir y cómo usar bien los procesadores de texto, las hojas de cálculo, el software de presentaciones, para que sean útiles de verdad. Exacto. Porque no es solo saber dónde está el botón de negrita, ¿verdad? Se trata de entender qué funciones te ayudan más y cómo presentar las cosas de forma profesional, ya sea un texto, números o unas diapositivas. Claro. Y veremos las opciones típicas, Office, Google Drive y también alternativas como OpenOffice, que sigue ahí. Pues empecemos por la visión general, ¿te parece? Las suites ofimáticas. Lo que hemos visto compara sobre todo Microsoft Office, Google Drive y OpenOffice. Sí, son los grandes jugadores. Y parece que al final la decisión muchas veces es, bueno, el coste, ¿no? Si pagas licencia o usas algo gratuito o de código abierto. Totalmente. Y también, cada vez más, si necesitas colaborar online. Ahí Google Drive, bueno, suele destacar bastante según los análisis. Claro. Es que el contexto es súper importante. Hay administraciones, por ejemplo, que tiran más por el código abierto como OpenOffice. Pero luego, con tanto trabajo remoto... Uf, sí. Las soluciones en la nube tipo Google Drive se han disparado. Una cosa que se repite mucho en el material es, oye, antes de pagar una licencia, dale una vuelta a las opciones gratuitas, que a lo mejor te sirven perfectamente. Tiene lógica. Vale, pues pasemos a los procesadores de texto. Word, Docs, Writer. El formato .docs parece el estándar de facto, ¿no? Sí, hoy en día sí. Pero más allá de escribir y poner negritas, ¿qué es lo que de verdad marca la diferencia para un uso, digamos, más pro? Pues mira, más que repasar menú por menú, que al final son parecidos, menú archivo, edición, insertar, formato, herramientas con la ortografía y eso, lo que se destaca es usar bien los estilos y las plantillas. Ah, para la coherencia. Claro, sobre todo en documentos largos. Y también las funciones de revisión, los comentarios, si trabajas con más gente, eso es vital. Y cómo metes las imágenes, las tablas, que estén bien etiquetadas. Accesibilidad, ¿no? Eso es. Y bueno, saber generar un PDF final que quede limpio y que no se pueda editar fácilmente. Y hablando de flexibilidad, aquí encaja bien el primer caso práctico que veíamos, el de Antonio. Ah, sí. Que necesitaba software, dudaba con las licencias de Office, y al final, ¿qué hizo? Pues descargó OpenOffice, que es gratis, y luego pudo usar una hoja de cálculo de Google online sin problema. Exacto. Es un buen ejemplo de cómo puedes combinar herramientas muchas veces sin gastar un euro, según lo que necesites en cada momento. Muy práctico. Venga, pues hojas de cálculo. Excel, Spreadsheets, Calc, el famoso .xlsx, son mucho más que calculadoras, ¿verdad? Muchísima más. Son herramientas súper potentes para analizar datos, no solo para contabilidad y finanzas, ¿eh? Ya. Puedes hacer desde sumas básicas, que activas con el signo igual, ¿no? Igual suma A3.A5, por ejemplo, hasta funciones más complejas. Los materiales mencionan mucho buscar V para cruzar datos entre tablas. Esa es mítica. O funciones como contar.si, si condicional, concatenar. Y, por supuesto, las tablas dinámicas. Eso sí que es una maravilla para resumir mogollón de datos de forma interactiva. La interfaz es la típica rejilla, ¿no? Celdas A1, B2, y puedes tener varias hojas en un libro. Los menús, bueno, parecidos a los de texto, pero con cosas específicas. Claro, en insertar tienes lo de las celdas, funciones, tablas dinámicas. En formato, el ancho y alto de las celdas. Y en datos, pues para ordenar, filtrar, validar datos. Y la barra de fórmulas, la FX, que es donde ves y editas las fórmulas. Esencial. Y la presentación, porque no es lo mismo una hoja para ti que una para un cliente. Exacto. Varía un montón. Si es para imprimir, a lo mejor tienes que ajustar anchos para que quepa en la página. Si es para análisis financiero interno, igual no hay límite de columnas y resaltas los datos clave con colores. Claro. Y si es un documento final, como un presupuesto o una factura, pues ahí ya cuidas mucho más el formato. Metes logos, quizás gráficos. Tiene que quedar impecable. Como en el segundo caso práctico, el de Antonio otra vez. Sí. Tenía que informar urgentemente sobre la producción. Sí. Y la solución más rápida, según veíamos, era enviar una hoja de cálculo bien montada, quizás con colores en celdas clave, algún gráfico resumen, rápido y eficiente para un informe interno. Efectivamente. A veces la propia hoja de cálculo es el informe más directo y útil. No hace falta más. y nos quedan las presentaciones. PowerPoint, Google Slides, Impress, de OpenOffice, Keynote si usas Mac, el formato .pptx. Aquí la clave es el impacto visual, ¿no? Y contar una historia de forma secuencial. Así es. Combinan un poco de visión de texto, inserción de gráficos. Y la exposición en diapositivas. Lo organizas todo por diapositivas, metiendo texto, imágenes, vídeo, sonido, como elementos separados. Eso da mucha flexibilidad. Sí. La interfaz suele tener un panel con las miniaturas de las diapositivas. Y luego menús nuevos, como organizar, para manejar elementos que se solapan, ¿sabes? ¡Ah, sí! Transiciones, para los efectos entre diapositivas. Animaciones, para los efectos dentro de una diapositiva. El patrón de diapositivas, que es súper útil para unificar el diseño de todas. Fundamental para no volverse loco con los formatos. Totalmente. Y el menú de presentación, para configurar cómo se ve, añadir notas para el orador. Recursos muy útiles son las plantillas, claro, y poder insertar gráficos que se actualizan si cambias los datos en la hoja de cálculo original. Muy práctico eso. Bueno, pues creo que hemos dado una buena vuelta, ¿eh? Hemos visto las suites principales Office, Google, OpenOffice y sus herramientas estrella, procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones. Sí, repasando un poco las funciones clave y las opciones para presentar la información. Y si volvemos al caso práctico inicial de Antonio y su informe, ¿cómo se resuelve al final? Pues según las buenas prácticas que comentaban los materiales, lo lógico sería, primero, recopilar y analizar los datos en la hoja de cálculo. Eso seguro. Vale. Y luego, dependiendo de a quién fuera dirigido el informe y cuánta formalidad necesitara... Pues podría presentar los resultados principales en una presentación, más visual, con gráficos, quizá para una reunión. Ajá. O elaborar un documento de texto más detallado si fuera necesario dejar constancia de más información o un análisis más profundo. La hoja de cálculo sería la base y el formato final, texto o presentación, dependería del contexto. Queda claro. Entonces, que manejar estas herramientas con soltura es... Bueno, fundamental hoy en día, tanto en lo profesional como en lo académico. Desde luego. No son solo programas, son herramientas para pensar, organizar y comunicar. Exacto. Una reflexión final que me surge de todo esto. A veces nos centramos mucho en cómo usar las herramientas para presentar la información, pero ¿hasta qué punto las usamos bien para estructurar nuestro propio pensamiento antes de comunicar? Ostras, es buena esa. Quizá ahí hay un valor añadido que no siempre aprovechamos al máximo, ¿no? Usar la estructura de un documento, de una hoja de cálculo, para aclarar nuestras propias ideas primero. Interesante punto. Da que pensar. Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Ha sido un placer. ¡Hasta la próxima!